El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de Geopolítica en Radio Esperantia. Ya sabes que lo puedes seguir a través del segundo canal de radioesperantia.com. Si lo deseas también a través de las emisiones del canal 1, canal 2 o canal 3, sobre todo canal 2 y canal 3, también a través de móviles. Si tienes un móvil, tablet, iPhone, smartphone, los puedes escuchar perfectamente descargándote una aplicación que es gratuita, muy útil y solamente para escucharnos a nosotros, que se llama TuneIn. Para que la tengas en tu móvil, pues pones el canal correspondiente, simplemente pues radioesperantia.com, canal 1, canal 2 o canal 3, y nos escuchas las mil maravillas. También nos puedes escuchar en el canal de vídeos de Radio Esperantia en YouTube, y verás que hoy pues estoy usando mi cuenta particular, pero es por algo pues lógico. Ten en cuenta que ha habido un problema que no sé por qué, que no me permitía pues hacer la codificación en directo, una cosa rara, y digo, pues mira, para no demorar demasiado, pues lo voy a hacer con mi cuenta personal, pero bueno, que es lo exactamente igual. Recuerda que también puedes seguirnos a través de radioesperantia.com, y en esperantia.com con todos los textos, imágenes, fotografías, mapas, y también pues con toda la actualización en modo texto, con algunos datos que no incluimos en el audio, vídeo, y que puedes seguir con la etiqueta Kurdistán ahí en esperantia.com desde el comienzo de nuestras emisiones, de nuestras actualizaciones. Si tienes curiosidad, pues puedes ver semana tras semana pues todas las actualizaciones y cambios en los frentes que ha habido. Recuerda también que nos puedes seguir en Twitter. Mi cuenta personal es @franjota, pero tengo otra que es @radioesperantia. Suelo utilizar más la de @franjota y te invito también a seguir la lista que hemos creado y que seguimos ampliando en Geo Radio Esperantia. Muy interesante porque ahí voy incluyendo pues todas las personas que creo que son interesantes a la hora de aportar información. También pues el tema de donaciones, gracias a todos los que estáis aportando pues con vuestros pequeñas contribuciones a que esto pues siga su curso. Ya te digo que los gastos son inmensos, servidores, licencias, etcétera, que más dominio, y sobre todo el tiempo. Cuantos más ingresos vaya recibiendo con el apartado de donaciones, más tiempo voy a tener para dedicarlo a este tipo de actualizaciones. Porque, tal como comento, YouTube no permite monetizar vídeos que hablen de conflictos. Hablen de cualquier tipo de conflicto y de cualquier forma. No lo permite. Son sus políticas y si queremos utilizar los canales de YouTube, debemos respetarlas. Entonces te pido que vayas a radioesperantia.com, ahí el apartado donaciones, y simplemente pues aportes, pues fíjate que no te pido mucho, un euro, un dólar, cinco, lo que puedas, que eso nos ayudará a seguir pues avanzando, seguir pues manteniendo este canal y con las actualizaciones de este conflicto, que como puedes apreciar y por lo que vamos a comentar seguidamente, pues se está tornando cada vez más interesante. Recuerda, te lo agradezco mucho y nos va a ayudar a seguir contribuyendo a pues la verdad en este conflicto que con tantas manipulaciones que hay pues cada vez es más complicado encontrar. Recuerda, te vas a radioesperantia.com, al apartado donaciones, que lo verás ahí rápidamente, y simplemente pues con cualquier tarjeta de crédito, a través de PayPal, tenemos incluso monederos de Bitcoin, pues ya te digo, con que cada uno pues aportará un dólar, un euro, lo que pueda, pues mira, es fantástico. Y nada, comenzamos desde la realización y presentación. Recibe como cada día, o cada semana en este caso, la bienvenida, el colegio de Franco Saavedra. Y sin perder un instante, comenzamos. Decirte que esta actualización la tenía prevista ya desde el jueves. El jueves ya me lo marqué en la agenda, por la mañana, pues hacer la actualización. Pero bueno, ocurrió todo lo que conoces, con los ataques de Turquía, que luego iremos los contraataques, bombardeando a soldados turcos, también todo lo que ocurrió en el norte de Alepo. Y bueno, pues lo dejé para el viernes. El viernes, pues también hubo bastantes movimientos en torno a la ciudad de Alepo, lo que quedaba en esta zona de aquí. Y ya pues el sábado, ¿qué te voy a contar? Que prácticamente pues el este de Alepo se ha quedado en el sureste de Alepo. Ya no es el este, como puedes apreciar, todo esto ya se lo ha comido el ejército sirio y ya pues lo que les queda es la zona sur del este de Alepo, que sería pues prácticamente esto. Y además, como dicen los americanos, los ingleses, clases ongoing, o sea, los combates siguen y es muy posible que tengamos pues novedades en los próximos días. Pero vamos por partes y comenzando. En primer lugar, pues vamos con las imágenes fijas que tenía preparadas. Esto fíjate, desde esta mañana. Ya has visto cómo ha cambiado de esta mañana. Esto ya está en poder del ejército sirio, que era lo que tenía preparado para esta mañana. Ayer sábado, pues empezaron a empujar con fuerza, desde bastantes ejes, incluso el barrio kurdo de Sheikh Massoud, pues se empujó en la barriada de Bustan Pasha, que ya está tomada, que lo que Jandarilla, Zanano, que ya pues lo ocuparon la semana pasada, Shakur, que fue lo último que se tomó, y los barrios de Sheikh Qader y Sheikh Fares, que ya están en manos del ejército sirio esta mañana. Para ponernos en situación, 12:32 en Canarias, 13:32 en el resto de Península, Baleares y Ceuta y Melilla. Ya si tienes calculadora, pues puedes calcular, para la redundancia, pues horas más o menos según donde te encuentres. Pero más o menos a esta hora, pues todo esto, que ya lo tenía preparado esta mañana, pero fíjate, en una mañana pues se ha ocupado todo esto y lo que les queda a los terroristas es toda esta parte sur que lo hemos visto más allá. Bien, quería mostrarte una serie de cosas, pero vamos a ir por partes, porque si no nos vamos a liar, que tenía preparado un montón de cosas. Esta semana, el portavoces pro-kurdos, pro-turcos, perdona, pues se plantearon cuatro escenarios en Alepo Norte. Entonces, el primer escenario que les beneficiaba a ellos sería pues quedarse con toda la parte de Afrin, todo este norte, fíjate, prácticamente pues abrirle el hueco en Alepo y entrar en Alepo, prácticamente se quedarían con Alepo y fíjate, pues estaría al mar cubierto, Manbij se lo quedarían, todo al oeste del río Éufrates se lo quedarían. Esto es el escenario más probable y que más les gustaba a ellos, Erdogan y sus pro-terroristas que están en el norte de Alepo. Segundo escenario, pues mirad, que no cogían Afrin, pero prácticamente mantenían todo. El tercer escenario, algo peor, pues prácticamente se quedaban con todo, exceptuando los cantones de Afrin y el cantón de Kobane, que tendría su apéndice en Manbij. Y el peor escenario para ellos sería que hubieran cantones, los kurdos, por la zona de Al-Bab. Entonces, ahora mismo, pues, ¿con qué estaríamos jugando? Pues prácticamente estaríamos entre el tercer escenario y el cuarto. El cuarto va a ser complicado porque, según te comentaré, pues están atacando con fuerza los proturcos, los terroristas de Erdogan hacia Alba, pero bueno, ha habido avances desde el oeste del cantón de Afrin y también desde el este del cantón de Manbij. Entonces, la confluencia está aquí y también el arreón del ejército sirio desde el sur, se van a concentrar aquí pues cuatro fuerzas. Veremos a ver, hay bombardeos en una parte, bombardeos en otra y tal, luego iremos con ello, pero bueno, que se nos antojan tiempos bastante interesantes, sobre todo en el norte de Alepo, luego iremos hablando. Y esto es más o menos lo que, para entendernos, lo que está ocurriendo en esta zona. Entonces, se están intentando atacar para cortar la llegada de los kurdos y SDF de Afrin, los terroristas, también están intentando cortar por aquí la llegada de los pro-kurdos del cantón de Afrin. Y aquí, pues, continuamente, pues, hay bombardeos del ejército turco y también del ejército sirio y de los rusos para evitar una cosa o la otra. Muy interesante. Esto todavía, pues, como dirían, como te comenté antes, clases ongoing, combates todavía en curso. Y bueno, pues habrá que esperar, pero está muy interesante esta zona norte de Alepo. Esto es lo que estaba esta mañana, que bueno, estaba dudando si poner como portada en el post el que está, poner este o el que me han pasado unos amigos, que además están colaborando un montón. Se lo agradezco a todos los que me siguen en Twitter, los que me aportan datos, los que me aportan estrategia, los que me ofrecen pues respuestas que yo no tengo. Y nada, encantadísimo y muy agradecido. Y entonces todo lo que está entre pues, las líneas amarillas y verdes, pues sería lo que ya ha tomado esta mañana. Sería a partir de la línea azul lo que tienen los terroristas. Esto es muy interesante. Y bueno, aquí tendríamos que hacer un pequeño inciso, porque lo voy a poner en grande. Me han preguntado mucho, oye, ¿siempre hablas de terroristas, de Al-Qaeda, las diferencias con el Estado Islámico? Le digo, sí, es que mira, hay como 600 grupos. Una vez que con el coronel Baño estuvimos ahí mirando y ya nos aburrimos buscando nombres de grupos, porque había tantos y tantos y tantos que ya dijimos, mira, vamos a centralizarlo, porque si no es que con la nomenclatura de todos los grupos terroristas, y básicamente todos son yihadistas, sunitas, fundamentalistas, tafkiris, pues que la diferencia son mínimos. Pero bueno, para que te hagas una idea, aquí está, por zonas, los grupos que controlan esas zonas. Son todos ramificaciones de Al-Qaeda, exceptuando Yunk al-Aqsa, que sería como el apéndice del ISIS en Al-Qaeda, que son los que iniciaron esa ofensiva, patrocinada por Qatar, que se adentraron en Java, que bueno, se ha quedado en nada. En el noreste de Siria tenemos a todos estos grupos, lo ves ahí arriba. En la zona de Alepo, pues los que están, que teníamos pues Al-Sham, Jabal al-Samiyya, pues todos estos grupos, pero básicamente son los mismos. Se lían entre ellos por pequeñas diferencias, a ellos les parecerán muy grandes, pero que básicamente son chorradas. De si interpretas esto de una forma o lo interpretas de otro, o caudillismos de uno o caudillismos de otro. En la zona sur ves que prácticamente pues están algunos grupos, Jabal al-Nusra, que prácticamente tiene presencia en casi todas las zonas, exceptuando pues Latakia y el Idlib más occidental, pero prácticamente pues ahí tenemos todo. Y luego pues la parte norte, como ves, está Al-Sham, ahí no estaría Jabal al-Nusra, y bueno, pues más o menos para que te hagas una idea, pues te lo dejo. Esto es para consultarlo cuando diga, pues el grupo este, ¿dónde estará? Pues mira, lo tienes ahí. Y era pues, me parecía interesante para que lo vieras. Esto pues ya quedó desfasado, pero bueno, digo, ¿se lo pongo? Pues sí, se lo voy a poner. Esto es lo que había pues después del sábado. Quedaba toda esta zona y por estas banderas, pues son los ataques que se dieron y últimamente pues ha quedado, la zona está verde. Más de, pues se habla de 6.000, quizá 8.000, en torno a 10.000 civiles que han huido. Dicen, han huido despavoridos, hay desplazados. No, eso no es cierto. Simplemente estaban atrapados en manos de los terroristas y cuando los terroristas han bajado la guardia, lógicamente porque tenían que o bien escapar al sur o bien defenderse, pues ¿qué han hecho? ¿Se han ido con los terroristas porque los amaban mucho y estaban encantados con ellos? No, se han ido a donde estaba o bien el ejército sirio, el rojo, o bien el barrio Sigma Sud de los kurdos. Los han tratado muy bien, incluso esta madrugada pues dos batallones armados se han entregado a los kurdos en el barrio y medio aproximadamente que mantienen aquí en el norte de Alepo, así que las cosas van bastante bien. Todo lo que queda es la parte sur de la bolsa, sureste de la bolsa de Alepo, de modo que está avanzando bastante. Estos son modificaciones de lo que se ha conseguido hacer. Todo lo que ves aquí estaría en rojo, exceptuando la parte está amarilla y ya está todo tomado. Y esto pues sería pues desde otro punto de vista, pues cómo quedaría. La zona esta ya está tomada por el ejército sirio y lo que les queda es esto. Y además pues estamos observando por los avances que tienen un montón de vehículos que no los pueden utilizar, bien porque le faltan municiones, estoy hablando de tanques, BMRs, etcétera, etcétera, no los pueden utilizar, mover por falta de combustible, porque vehículos de este tipo pues gastan muchísimo combustible. Y también pues otro dato interesante, que de municiones pues que no deben ir muy, muy allá, porque ten en cuenta que si, por ejemplo, estás gastando municiones, además hemos visto que las gastaban a lo loco, sobre todo a TGMs, que ahora les vendrían bastante bien, los sistemas estos guiados de misiles, pues sin munición prácticamente los tanques y sin combustible los tienes ahí quietos, que son pues blanco de cualquier misil guiado que traiga el ejército sirio. Esto es una localidad interesante que esta madrugada estaba mirando la actualización, porque como te imaginas, la tenía prevista para el jueves y he tenido que modificar todo y ir actualizando. Entonces, esto es lo último, es de esta madrugada, que han pegado un arreón. Esto naranja sería la zona, esta colchón, entre el ejército sirio y los kurdos de la SDF. Pero bueno, han pegado por aquí un arreón y han cogido la localidad, han pillado la localidad de Azerrak. Es muy importante porque está a 5 kilómetros de Al-Bab desde el oeste. Y si aprietan por aquí desde Manbij, pues van a tenerlo bastante complicado. Más complicaciones, pues que están atacando las fuerzas pro-turcas, también desde el norte y noreste. Y bueno, se puede complicar la situación, pero esto es de esta madrugada. Esto, pues, una mala noticia. ¿Recuerdas que pues hace ya año y medio aproximadamente, te hablo de memoria, cuando se unieron estos barrios, el barrio de Zahara y otro que había por aquí, barrio, ciudad, que estaban aisladas ahí como un apéndice del cantón de Afrin? ¿Te acuerdas que el ejército sirio pues consiguió unirlos? Y ya llevan un tiempo, pues ahora el ejército turco ha bombardeado este barrio. Hay varios muertos, heridos, y además tampoco sé para qué, estratégicamente para qué, porque es población básicamente civil. Y aquí, pues estratégicamente, pues imagínate que toman esto, pues fíjate, tendrían todo el cantón de Afrin por el sur y por el norte. Y si quisieran llegar a Alepo, pues fíjate el pedazo de territorio que tienen. Y además todo esto está controlado por el ejército sirio y además bastante controlado y cada vez más. Entonces, no sé, son supongo represalias a los bombardeos que hubo la semana pasada, que iremos más allá. Y esto es más o menos en grande. Esto me lo han pasado hace un ratito, que sería pues ya todo esto, ¿ves? Este sería el barrio de Sigma Sur. Esto sería lo que han tomado, todos estos barrios. Shakur, el que más les costó, y ahora pues más o menos la frontera estaría por aquí. Es muy importante, luego lo veremos en el mapa en grande, porque a ver si tengo algo que quería mostrar, alguna cosita más, no. Nos vamos al mapa ya interactivo, que no solamente va recuperando ciudades, territorio, etcétera. Esto ya es el mapa interactivo. Volvemos a recuperar a los amigos de ¿cómo se llama estos? De leyenda del mapa, te lo voy a decir ahora. A Tuto Maps, que bueno, esto ha desaparecido, pero bueno, abandonó el mapa de Siria, digamos, y ahora pues comenzado pues a actualizar mapas de Siria, Líbano e Irak, que es el que estamos ahora mismo. Entonces, él sí que lo tiene bastante actualizado. ¿Lo ves? Este es el barrio Sigma Sud, que lo veíamos antes, y aquí tenemos pues lo que les queda básicamente a los terroristas. Está huyendo población civil, y para que veas todas las mentiras que nos estaban contando, pues lógicamente, si tú estás con una gente, dices que está muy bien, muy bien, y estás a favor de un poco la ideología que predican, pues lógicamente te irías al sur con ellos, pero no se han ido al sur. Han preferido irse al barrio de la SDF, el Sigma Sud, y también pues a todos los corredores humanitarios que estaban preparados para quedarse pues en manos gubernamentales. Se han entregado y además hay declaraciones que he visto por ahí de un montón de gente que se marchaba y están encantados de estar de nuevo en manos del gobierno sirio. Esto, ¿cuánto le queda? Me han preguntado, ¿y cuánto quedará? Pues no tengo ni idea, porque estos son barrios muy densamente poblados, pero todavía dirán, sí, también está muy densamente poblado Hanano, también Heidirilla, también toda esta zona y tal. Pues sí, tiene razón. Yo creo que el colapso es tal que por mucha densidad de población que haya en estos barrios, pues tampoco es que vayan a poder aguantar mucho, la moral está por los suelos. Había por ahí, no sé si la habéis visto en Twitter, yo lo escuché, no sé árabe, pero bueno, estaban ahí hablando a través de walkies y se les veía muy desesperados, se les pedían, o sea que estaban en las últimas, lógicamente pues con la moral por los suelos, con poca munición, vehículos prácticamente que son inservibles porque no tienen gasolina, no tienen combustible para moverlos, pues imagínate, están en cuadro. Y si a esto le unes, que lo que te quería comentar antes, que cada vez la bolsa es más pequeña, necesitas menos unidades y esas unidades las puedes ir repartiendo. En vez de hacer como 3 o 4 ejes, haces 8 ejes dividiendo las tropas y todavía es mucho más, más complicado. La importancia que comentaba en Twitter estos días de tomar la ciudad de Alepo al completo es que prácticamente vas a liberar 25.000 soldados, 25.000 soldados que los vas a poder enviar a otra zona, luego iremos sobre lo próximo, y que, lógicamente, Alepo se quedaría aquí dentro de un círculo amplio, un perímetro de seguridad importante, y, lógicamente, pues imagínate lo que tendrían que currarse los terroristas para poder otra vez romper el cerco. Sería prácticamente inviable. Y bueno, ¿para qué van a romper el cerco si ya dentro del cerco pues está el ejército sirio y los terroristas o bien se marchan a Idlib o bien se marchan a otro lugar? Bien, interesante lo de Alepo. Seguramente la próxima actualización esta bolsa o está ya finiquitada o está toda bastante más reducida. Buenísimas noticias. Y aquí ten en cuenta que está la élite del ejército sirio, los halcones y los tigres, los Desert Falcon, que serían los halcones, y los tigres, las fuerzas tigres comandadas por el ya mayor general Suhail Hassan. Vamos con por partes para no liarnos y nos vamos a Latakia. Latakia, ¿qué ha ocurrido en Latakia? Pues en Latakia ha habido un par de intentos de arreón del ejército sirio que, si bien han conseguido obtener algunos mínimos avances, pues se han quedado allí a cometer algo más ambicioso, pero de momento, pues aquí está la primera división costera de las FSA, terroristas también, que están muy bien armados, tienen armas por un tubo, nunca mejor dicho, por los tubos por los que lanzan los misiles, ATGMs, etcétera, y le está resultando bastante complicado. Además, orográficamente, esta zona es complejísima, con colinas, montañas, desfiladeros, y lo que te decía muchas veces, si tomas una montaña, la siguiente, pues prácticamente la tienes al tiro de piedra, poniendo baterías de artillería, y está bastante complicado si la pierdes, porque a su vez pues pierdes 3, 4, 5 ciudades de los alrededores. Entonces, Latakia, prácticamente tablas, pegaron un arreón, contraataque, tal, pero han mantenido sus posiciones. No hay modificaciones. Más abajo, en la gobernación de Hama, ha habido pequeños avances, tampoco muy significativos, pero han revertido prácticamente todo lo que perdieron. Les queda todavía un buen trecho por alcanzar, pero todo este bocado que les habían pegado, pues fíjate, está prácticamente tal como empezaron las incursiones de Junk al-Aqsa, la formación terrorista apoyada por Al-Qaeda, financiada por Qatar, son de Al-Qaeda, que bueno, pues patrocinó esta incursión. Ya sabes que Qatar patrocina equipos de fútbol y también pues ofensivas terroristas, se dedican a las dos cosas. No es coño, es la verdad, o sea, es exactamente. Entonces, Hama, pues bastante tranquila, siguen avanzando muy lentamente, tampoco grandes avances reseñables, y ahí pues tenemos pues prácticamente lo mismo que nos encontramos a comienzos del verano antes de la incursión. Vamos a OMS. En OMS, tanto en OMS como en Idlib como en Hama, han seguido los bombardeos del ejército sirio y de los rusos, y sobre todo lo que están intentando, no preparando el terreno para una invasión, una ofensiva, sino romperles las líneas de suministros, porque ten en cuenta que por aquí desde Idlib pues les llegaría todo a Alepo, que estaría aquí. Entonces por aquí, toda esta zona son líneas de suministro que les llega desde Turquía pasando por Idlib, y es lo que están intentando pues cortar para que no les llegue a la zona sur, que intenten de nuevo alocadamente pues romper el cerco, y les cuesta un montón de efectivos. Pero bueno, como las líneas de suministros no le están llegando, están cortándose, y además los efectivos que intentan pasar pues están siendo bombardeados, suministro, etcétera, pues lo tienen bastante bastante mal. Y lo que está haciendo el ejército, la aviación siria y rusa, pues eso, bombardear todas estas zonas, sobre todo puntos estratégicos, zonas de mando, depósitos de municiones, vías de suministros, etcétera, etcétera, que es un buen comienzo a la hora de iniciar posteriores ofensivas. Más al sur, pues en Hama todo controlado, y aquí un pedazo de bolsa en OMS. Es grandísima, costará tomarla, pero bueno, con todos los avances que hay, van a poder destinar un montón de tropas. De momento, aquí pues siguen bombardeos puntuales, zonas muy estratégicas, y de momento los frentes tranquilos. En donde sí ha habido un montón de movimiento es en Damasco. Y aquí te voy a comentar un par de cosas, porque hablando con un montón de amigos que discutimos sobre el tema de las localizaciones, etcétera, etcétera, pues yo en Ghouta, para mí Ghouta era la bolsa gorda. Pero había dos Ghoutas, como bien sabes, está Ghouta Oriental, que sería esto, y la Ghouta Occidental, que sería esto. Bien, pues buenas noticias en la Ghouta Occidental. Ya, pues autobuses, las guaguas, como decimos en Canarias, los autobuses verdes ya están llegando y estas ya se han rendido. Entonces ya, una vez que se rinda esta bolsa, pues aquí tendrás 2 o 3 mil efectivos que ya han sido enviados ¿a dónde? A Quneitra, que estaría aquí. Quneitra, los altos del Golán, ya sabes, pues van a mandarlos aquí. De hecho, pues intentaban los terroristas mandar refuerzos aquí para que no se rindieran, pero llegaron tarde. Entonces lo que van a hacer es mandar a Quneitra, van a mandar desde aquí todas las tropas para intentar pues cubrir toda esta zona, y Quneitra, que está aquí, creo que está ahí, exactamente, para limpiar ese foco, que es importante, aunque van a tener problemas gordos, porque están aquí los israelíes, y los israelíes ya sabes que no se llevan muy bien con el ejército sirio. Esta madrugada también ha habido un intento, había unas fuerzas de interposición de la ONU aquí, que eran cascos azules, pero que como había tanto follón, se marcharon. Entonces, los locales que tenía, cuarteles, guarniciones, están vacías. Entonces, esta madrugada la tomaron los del ISIS, que están por aquí. Por aquí estaría Israel. La zona esta azul es el ISIS. Entonces, lo tomaron y el ejército israelí pues les ha atacado. Una buena noticia, pero claro, lógicamente no pueden permitir que estén ahí tan cerca, ocupando pues esas guarniciones que antes ocupaba el ejército sirio. Bien, pues ya tenemos una avanzadilla de las tropas que se van a ir desplazando, o que ya están desplazándose desde Khan Sheikh, que sería pues esto, toda esta zona, se van a ir hacia Quneitra, van a intentar limpiar. Entonces me decían, bueno, ¿y esas tropas? Pues mira, ya tienen destino, van a ir para acá, y de hecho algunas ya están peleando, intentando pues, esto me he ido para allá, pero bueno, a veces se te van los mapas y te quedas ahí temblando. Entonces, las tropas que se han liberado de la zona de la Caldera, de la bolsa de Gouda Occidental, las tenemos ya dirigidas a Quneitra. Ocultamos la leyenda del mapa y salimos. Entonces, es importante porque aquí en Quneitra, Altos del Golán, pues tienes pues una zona bastante porosa, también es muy complicada orográficamente, y si la tomas, pues sellarías un poco por la frontera con Israel. También pues sería importante pues el acabar con las bolsas terroristas que hay, tanto del ISIS como de Al-Qaeda, que las tienes por ahí, sería fundamental. Entonces ya tenemos los de King Al-Saud, ya los de la zona sur de la Ghouta Occidental, pues van a ir ya a Quneitra. ¿Qué ocurre en la Ghouta Oriental? Pues que todavía queda tela por cortar. Esto pues es una bolsa inmensa, y lo que te decía antes hablando, aunque bueno, las dos Ghoutas serían como barrios de Damasco, pero están considerados como demarcaciones o de Damasco. Pero bueno, yo diferenciaba Ghouta, por considerar una bolsa inmensa, y Damasco el resto. Pero bueno, entonces quedaría, una vez finiquitada la bolsa de la Ghouta Occidental, quedaría la Ghouta Oriental y también el campo de Yarmouk, que estaría pues al sur de Damasco. Una vez que queden esas tres bolsas liquidadas, pues todo Damasco ya está en manos del ejército sirio. Aquí aparece Altal, pero Altal también se han rendido y, bueno, autobuses verdes van a empezar a llegar también. Esta madrugada ha habido un montón de rendiciones, de posición de armas, y es evidente que estos mapas pues van a cambiar. Además, hay que tener en cuenta y ser conscientes que los mapmakers, todos los que rehacen los mapas, han estado muy atareados durante todo el fin de semana y no tienen tiempo de actualizarlo, pero vemos que aquí el amigo Tuto Maps pues lo tiene bastante actualizado. Bien, entonces en Damasco, importante, aquí pues la bolsa de Ghouta Oriental, veremos a ver lo que pasa, costará. Aquí pues hay todavía un montón de efectivos, pero poquito a poco se va cerrando, poquito a poco, muy poco a poco, porque es una bolsa muy grande. Y lo que queda, Ghouta Oriental y el campo de refugiados de Yarmouk. Eso es lo que queda en Damasco. Altal, ya te digo que ya se han rendido. Y por ir terminando con la zona sur, pues poco movimiento en Dara. Ha habido pequeñas escaramuzas y tal, pero bueno, nada digno de reseñar. Algo pues como pasa todas las semanas, prácticamente Dara, hasta que, como es un frente bastante fijo, bastante tranquilo, pues no se preocupa mucho el ejército sirio en mandar efectivos, con lo que hay, pues está aguantando. ¿A dónde nos vamos? Pues venga, vamos al norte de Alepo, que está todo muy interesante, tal como te comentaba. En el norte de Alepo hay pues un montón de situaciones que pueden complicar la existencia. Antes te he mostrado los mapas que tenían o que preveían los turcos para una vez termine el conflicto, pero el ejército sirio y el gobierno sirio, Assad, ha dicho que ellos van a recuperar todo lo que puedan de Siria. Entonces es evidente que toda esta zona que ocupan ahora los turcos, pues tendrán que marcharse o habrá una nueva guerra. De momento en Al-Bab se va a centrar todo. Por una parte están atacando Kebasin cada vez más lejos, porque ya ves que hicieron aquí un corte los turcos y obviamente pues impiden el avance. A no ser que haya un arreón así medio raro, pues que corten esto y puedan entrar en Kebasin, pues entrar el cantón de Kobane y su punta de lanza de Manbij, entrar en Kebasin será bastante complicado. Ya lo hablamos la semana pasada, que es de mayoría kurda y sería interesante pues hacerse con ella, pero bueno, no va a ser posible. En el este, pues la localidad que te he comentado, estarían como a 5 kilómetros ya, y aquí pues fíjate, prácticamente rodeándola, pues los efectivos de Erdogan, los turcos, pro turcos terroristas, aquí pues todos son terroristas, que simplemente se han afeitado, se han cambiado el uniforme del negro al verde y van pues ahora de otro modo, aunque ya te digo que son exactamente lo mismo. Todos los que estaban por aquí se dieron la vuelta por Idlib y entraron por aquí, afeitados sí, con el uniforme cambiado. ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues no lo sé, me lo han preguntado. ¿Unirán cantones? Pues no lo sabemos. Están apretando bastante los turcos, están apretando también los kurdos por un extremo y por el otro, pero está todavía la situación bastante incierta. Hay bombardeos, ha habido amagos, y aquí he puesto pues, sistemas antiaéreos por aquí por la zona los turcos, y preguntarán si para qué quieren sistemas antiaéreos si el ISIS no tiene aviación. Pues es una buena pregunta. Pues supongo que será para amedrentar a la aviación siria y la rusa, pero lógicamente no van a permitirles que dentro de su territorio pues metan sistemas antiaéreos. Entonces está la cosa bastante delicada y de hecho pues han estado bombardeando a tropas turcas, soldados turcos que estaban por aquí pues con las tropas que vienen de Turquía. Voy a mirar a ver si está saliendo bien, que me llegan mensajes así medio raros y digo, esto está saliendo, no está saliendo, creo que está saliendo bien y espero que el sonido sea fantástico. Bien, como le estaban atacando en la retaguardia, por aquí en Manbij y por aquí, en el cantón de Afrin o su apéndice hacia Al-Bab, los efectivos de la IRA del Eufrates, Wrath of Euphrates, pues se separaron aquí. Entonces hubo un tira y afloja con la coalición aquí a las SDF kurdas, más el resto de aliados, las apoya la coalición, Estados Unidos, etc. De hecho, pues hay soldados con ellos, de fuerzas especiales, marcando blancos, etc. Y en el cantón de Afrin, pues ocurre lo mismo, pero infiltrados hay soldados sirios menos, y rusos seguro que hay marcando objetivos y tal. Pero bueno, veremos a ver lo que pasa. Entonces le dijeron, mira, si vais a seguir permitiendo que los turcos nos estén bombardeando en la retaguardia, nos cogemos los bártulos y nos volvemos a defender el cantón de Kobane y Manbij. Y aquí pues que vaya a hacia Raqqa, pues tu tía, más o menos, le han dicho. Entonces se han calmado las cosas y lo que era un plante, han dicho que simplemente era acabar con la primera fase de la ofensiva IRA del Éufrates y van a comenzar la segunda. La segunda sería rodear Raqqa. Ten en cuenta que Raqqa pues, es una ciudad importante, la capital del califato en Siria y será complicada de tomar. Veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, que esto ya cada vez que te vayas acercando a Raqqa está fortificado, mucha zona minada, van a tener que llegar los ingenieros, los zapadores y tal para evitar pues, que haya muchas más bajas. Entonces este frente, pues hasta que comience la segunda fase de la ofensiva IRA del Éufrates, parado, pero van a continuar. Y terminarán los bombardeos de los turcos a los efectivos de la SDF, al ejército sirio, que también fue atacado en Latakia. De hecho, pues las represalias y por eso pues estuvieron atacando a los turcos. Hay un poco un guirigay, una situación bastante compleja, pero creo que Erdogan está tensando demasiado la cuerda y se les puede romper en las manos. Veremos a ver qué ocurre, pero tanta amenaza, tanto poner sistemas antimisiles y tal dentro de un país soberano y al que tú has invadido, pues no son formas. Y veremos a ver qué es lo que pasa. Bastante enredado este frente y ten en cuenta que hay cuatro puntas, cuatro ejércitos, digamos, aunque serían tres. El ejército sirio, que vendría desde el sur. El ejército de las SDF que vendría desde el este y el ejército de las SDF que vendría del oeste, prácticamente se puede considerar uno, y luego el ejército de terroristas turcos, proturcos, etcétera, capitaneados y patrocinados por Erdogan, para hacer lo mismo que hace el ISIS en sus zonas, o sea, aplicar la Sharia, etcétera, etcétera, como están haciendo en Yarabulus, donde ya, pues, se está impartiendo clases en turco, todos son banderas turcas, todos son pues limitaciones a los sirios y ya hay protestas, bastantes protestas con manifestaciones que no quieren a esta gente y quieren ser gobernados pues por locales pues sirios de Yarabulus, no turcos que vienen de otras zonas, turcomanos, etcétera. Limpieza étnica en toda regla, pero no sé cómo termina la cosa. Bien, ¿qué nos queda en Siria? En Siria tenemos pues lo de Palmira, lo de Raqqa, que ya te digo, está parado el tema. Y aquí pues nos vamos a Deir ez-Zor. En Deir ez-Zor, lo bueno que cada vez está más fortificada esta posición. Los intentos de ataques ofensivas cada vez son más limitados y rechazados con más efectividad por el ejército sirio. Antes pues llegaban una oleada, pues era una masacre, pero ahora pues llegan una oleada y la masacre pues la ejecuta el ejército sirio con grandes pérdidas, etcétera. Pero claro, siguen intentándolo porque aquí es una zona vital, fíjate los campos petrolíferos que tienes por aquí, y el que los tome, pues mira, se puede hacer con un buen pedazo. ¿Te acuerdas que te comentamos desde Shadadi, que esto sería el cantón de Kobane, Hasaka, que estaría por aquí, Kamislo? Pues siguiendo avanzando, había pues reclamaciones a ver si conseguían avanzar o se dignaban avanzar para aliviar un poco el cerco de Deir ez-Zor. Pero ni se están moviendo unos ni se están moviendo los otros, así que de momento está ahí. Pero bueno, en algún momento pues nos sorprenderá con un arreón que peguen y fíjate, pues aliviarán bastante a Deir ez-Zor. De todas formas, estamos observando que últimamente las relaciones entre kurdos y sirio, ejército sirio, es bastante buena. Y de hecho, pues hubo una señal de alarma en Kamisli, que hay una base aquí americana. Y ya sabes lo que ocurrió en Hasaka, que se liaron a tiros los kurdos con las NDF, las National Defense Force, las fuerzas auxiliares del ejército sirio, y bueno, yo me temía lo peor, pero simplemente pues hubo explosiones y se por accidente pues estalló un depósito de municiones de una base americana que está por aquí. Bien, creo que no me queda nada más de Siria. Y quería comentarte un dato. Me han preguntado, bueno, una vez que termine la liberación de Alepo, ¿qué van a hacer con los siguientes movimientos y con todas las tropas que liberen? He consultado con expertos, gente que tengo sobre el terreno, gente que me informa y tal. Voy a llegar al ejército sirio, a los rusos y tal. Y prácticamente una vez tomada o liberada Alepo, la opción más interesante sería desde Hama subir y desde Alepo sur pues ir avanzando y sería Idlib el siguiente punto a tomar. También con Latakia crearías un centro con tres ejes desde el sur de Alepo, desde el norte de Hama y desde el oeste de Latakia, y podrías ir hacia Idlib. Esa es una opción. Otros dicen que no, que lo que van a hacer es seguir avanzando para tomar pues las localidades que quedaban por aquí aisladas e ir cerrando bolsas. Pero bueno, cerrar bolsas pues lo puedes hacer con 2.000, 3.000 efectivos, pero ten en cuenta que aquí vas a liberar 25.000 dentro de Alepo, así que se pueden plantear pues una ofensiva más ambiciosa. Y quizás lo de Idlib, donde están todos los feudos terroristas más gordos ahora mismo, pues sería un bocado impresionante. Pero veremos a ver, quedaría todavía pues el pedazo de bolsa que tenemos en Homs, que te lo he mostrado antes, y en la zona sur, pues en las calderas que quedan, algo de Karamun, algo de Kuneitra, etcétera, etcétera, o Dara, pero bueno, está bastante lejos y como es un frente bastante tranquilo, pues ahí está. Otra opción que lo pondría yo en segundo o tercer lugar, pues pegar un arreón a lo bestia y evitar que los kurdos pues tomen Raqqa. Pero bueno, aquí tendrías la base de Takba, podrías enlazar, podría ser interesante. Otra opción, pues seguir avanzando desde Palmira y enlazar con Deir ez-Zor. O sea, qué posibilidades hay. Todo dependerá de lo que piensen, pues que es más interesante. Yo como primera opción pondría la de Idlib, que sería lo siguiente. Como segunda opción sería la de la unión entre Palmira y Deir ez-Zor. Y quizá la tercera, pues terminar con la bolsa de Homs y bajar hacia el sur. Pero lógicamente, lo prioritario, Homs tampoco les preocupa mucho, está controlado. Deir ez-Zor aguanta bastante bien, o sea que tampoco es muy preocupante. Dara, pues ahí al sur que te lo mostraba, pues un frente que está más o menos estático, aguanta perfectamente. Y también pues en Damasco se está limpiando sin necesidad de enviar más tropas. Así que todas estas tropas, como una vez que liberes todas las dos Goutas, Yarmouk y tal, pues 5, 6, 7 mil efectivos puedes destinarlos bien hacia Quneitra o ir limpiando todas estas bolsas, o bien pues destinarlas a otros menesteres, pero bueno, las cosas van bastante, bastante bien. Y bueno, creo que de Siria no hay nada más que contar, entonces nos vamos a Irak. En Irak, vamos a empezar con lo ocurrido, que es prácticamente pues lo que tenemos que comentar cada semana, un atentado contra peregrinos chiitas en Damasco, que se llevó pues cerca de Bagdad, perdona, Damasco es la capital de Siria. ¿Qué estaría pensando? En Damasco, pues mira, otros 50, 60 peregrinos chiitas que estaban allí, pues mira, un camión bomba también liquidados. Pero bueno, esta semana ha habido pues noticias fuera de los frentes. Al-Abadi, que es un poco el presidente, el primer ministro, el que corta el bacalao en Irak, se reunía con altos jefes, etcétera. Pues un misil, se pone norteamericano, por error atacó ese encuentro. No pasó nada, pero bueno, muchos dicen, ¿será un error? No será un error, ¿querrán acabar con Abadi? ¿No querrán acabar? Ahora que están cambiando las políticas, veremos a ver qué pasa. Pero bueno, empieza a ser preocupante. Pero bueno, noticias, pues en los frentes. Totalmente aislado ya Mosul, como puedes apreciar. Totalmente aislado Tal Afar, que es otra localidad. Esto, pues van avanzando lentamente. Mosul es una localidad inmensa y van avanzando barrio a barrio, poquito a poco. Se avanza lentamente, pero seguro. Y quizá una noticia que me preocupa más es que las milicias chiitas, que son pues conocidas como PMU, que sería Unidades de Movilización Popular, en el acrónimo inglés, Popular Mobilization Units, PMU, exactamente, que serían milicias chiitas, pues han avanzado desde el sur y se han dirigido a cortar la carretera que une Mosul con Raqqa. Entonces, esto me preocupa porque ya tuvieron aquí en el sur, en Tuzkurmatu, que lo comentamos, pues bastantes enfrentamientos con los Peshmerga. No pueden ver a los kurdos. Y también, preocupante, ¿sabes quién está por aquí en Tal Afar? Pues en Tal Afar está prácticamente aquí el contingente turco. Entonces, se va a encontrar las milicias chiitas con los Peshmerga, si no se han encontrado ya, y con los efectivos del ejército turco. He preguntado por ahí cuántos habrá. Pues aproximadamente unos 400, 500 efectivos del ejército turco, que es esa guarnición que se adentró en Siria, no, que se adentró en Irak, aquí, pues diciendo, pues las milongas de siempre, no, vamos a entrenar a los Peshmerga, a nosotros y al de la moto. Pero bueno, querían tener aquí presencia. Veremos a ver cuándo se enfrenten las milicias chiitas, que están ya prácticamente a tiro de piedra, con los efectivos kurdos, y cuando se enfrenten las milicias chiitas, ya están ahí codo con codo con los Peshmerga. No ha habido buenas relaciones, veremos a ver qué es lo que ocurre, pero en definitiva, en un futuro federativo en Irak, pues tendrán que ponerse de acuerdo tanto pues chiitas, sunitas como kurdos, si quieren mantener Irak unida y llevarse bien, o pues, se lleva a cabo lo que te comenté, la subdivisión de Siria en tres, digamos, subestados, el Sudistán, etcétera, con parte de Irak, Siria, etcétera, pues la zona del Sudistán, la zona norte-noreste que estaría ocupada por los kurdos, y la zona sur, pues por chiitas, etcétera. Veremos a ver si pueden llegar a alguna solución interesante. Se crea o se mantiene la federación. Recuerda que prácticamente todos son órganos con representantes de las tres facciones, sunitas, chiitas y kurdos. Y veremos a ver. La situación también bastante, bastante incierta. Pero bueno, me preocupa. La próxima actualización te diré. Además, tengo curiosidad a ver qué ocurre cuando las milicias chiitas se encuentren con los turcos y también si hay problemas con los peshmerga kurdos. Veremos a ver. Y bueno, poco más que comentarte de Irak. Así, pues modificación en los frentes, prácticamente todo centrado en Mosul, rodeado y pillando barrios poquito a poco, y en Talafar. Talafar es una localidad pues casi tan grande como Raqqa. Y bueno, pues aislando a las dos de Raqqa, ya no puedes moverte entre Siria e Irak. Y lógicamente, pues todos estos refuerzos que se prometían que iban a llegar a Deir ez-Zor, pues no van a llegar, evidentemente. Y eso que va a ganar pues el ejército sirio. Aquí estaría Deir ez-Zor, para que te hagas una idea de las distancias en las que estamos hablando. Pero fuerzas que ya no van a llegar. Tendrán que llegar desde aquí para crear lo que te dije la semana pasada, el Sunistán, digamos. Y bueno, en Yemen no te voy a poner siquiera el mapa porque no hay nada reseñable. Simplemente, la última actualización hablábamos de un intento de alto al fuego. Ese intento de alto al fuego, pues el mismo día fue violado como 20 o 30 veces. Ha seguido los bombardeos a población civil. Por parte de los sauditas, han seguido las incursiones en Yemen de los Houthis, y cada día se le está complicando más a Arabia Saudí la situación. No avanza en tierra, solamente hace que perder terreno en Yemen. En Arabia Saudí, dentro de su territorio, Hizan, Ahram, etcétera, está perdiendo un montón de bases militares, efectivos, además. Casi toda la población ya empieza a tener que buscarse un trabajo, que ya, para que te hagas una idea, el 80% de la población de Arabia Saudí está viviendo del petróleo y eran ninis, no hacían nada, tenían una paga por ser ciudadanos, pero eso ha terminado porque está con bastantes problemas económicos Arabia Saudí y ya tiene que buscarse un trabajo, ya no viven de pagas. Eso está creando descontento, sobre todo entre los chiitas que ya estaban cabreados sin recibiendo paga, imagínate ahora, sin recibirla, y también pues hay bastantes voces discordantes de que no se está llevando bien pues toda la política exterior, sobre todo la guerra de Yemen, que se les ha enquistado. Es como el Vietnam de Arabia Saudí. Pueden bombardear desde el aire, pero pues avances en tierra no consiguen nada, solamente hacen que perder territorio. Los yemeníes están ya muy duchos, más de 100 años en guerras civiles, entre chiitas, sunitas, etcétera, y no hay quien los mueva de los territorios que controlan. Pequeños avances sauditas y de la coalición pues son contestados y además pues no hace más que perder territorio, y lo peor de todo, que pierden efectivos, pierden pues cada vez más carros de combate, fragatas. Y los misiles están llegando a 800 kilómetros, que es una pasada. Y bueno, pues están así causando estragos. Esto no sé hasta cuándo va a poder mantenerlo Arabia Saudí, porque había pues bastantes datos que mantener una guerra pues cuesta un montón de pasta. Puedes tener mucho dinero, pero en municiones, aviones, suministros, efectivos, pagar a toda esta gente pues cuesta un dineral. Y ya ha habido un montón de deserciones y quizá pues la más gorda. No estaban dentro porque ya estaban escamados con lo ocurrido en los años 60 con Nasser, que intervino en la guerra de Yemen de los 70. perdieron un montón de efectivos, tenía aquí como 70, 80 mil soldados y tuvieron que irse con el rabo entre las piernas. Esto en los años 70. Entonces, ahora mismo, Egipto ha dicho que hasta luego Lucas, se lo ha dicho a Arabia Saudí, y ahora pues están mucho más aliados con Siria, con el eje Siria, Irán, etcétera, y además con muy buenas relaciones con Rusia, que con las que en Port Said han llegado a un acuerdo para montar una base rusa, que no estaría nada mal. Egipto, que quiere desmarcarse cada vez más de los hermanos musulmanes, que los tiene allí, recuerda pues Morsi, que lo tiene en la cárcel, etcétera, etcétera, pues lo que ocurrió en los últimos años, antes de que llegara al-Sisi con un golpe de Estado para acabar con los hermanos musulmanes, pues Egipto quiere desmarcarse, por lo que vaya a ocurrir, de Turquía, en manos de los hermanos musulmanes, aprendice de la formación política de Erdogan, de Arabia Saudí, hermanos musulmanes, y todo lo que signifique pues Oriente Medio, etcétera. Como lógicamente, si te alías con Rusia, tienes todo el petróleo que necesitas, por mucho que te lo deniegue Arabia Saudí, pues este cambio de parejas de baile pues tiene mucho interés. Los cambios no son todavía muy patentes, pero veremos bastantes cambios en política exterior norteamericana que seguramente pues nos darán la clave pues a partir del día 21 aproximadamente de enero, cuando ya tome posesión Donald Trump como nuevo presidente norteamericano. En Europa ha seguido habiendo pues atentados en, parece que era en Montpellier, sí, pues un ataque a un centro de reposo de monjes retirados, dos muertos, una monja y un fraile ya ancianos, que estaban allí, pues un señor con un cuchillo, no lo han atrapado. También pues ha habido un montón de problemas en Italia, porque llegan una barbaridad de inmigrantes de África y no saben dónde ponerlos. Entonces están ya las cosas bastante caldeadas, hay manifestaciones, quema de centros de inmigrantes, lo mismo que está ocurriendo en Alemania, lo mismo que está ocurriendo en Austria, lo mismo que está ocurriendo en Suecia, y las cosas están bastante complicadas. También, esta semana ya tenemos candidato de la derecha a la presidencia francesa, será François Fillon. Fillon era el ciclista, François Fillon, que será el candidato de la derecha, que probablemente pues se tendrá que enfrentar en segunda vuelta a Marine Le Pen. Veremos a ver cómo ocurre. Y la próxima semana, cuando hagamos la actualización, si antes o después, pues hay un referéndum el día 4 en Italia. Es para cambios internos de la Constitución, pero el hecho de que la gente esté bastante descontenta con Renzi, el primer ministro, pues hace prever que también pierda el referéndum y que posiblemente dimita, con lo que podrían cambiar las cosas. Y ese mismo día es la segunda vuelta de las elecciones en Austria y el FPO, que sería la derecha de la derecha, pues podría ser pues el primer presidente de derecha extrema, digamos, no extrema derecha, es que no me gusta decirla porque no es extrema derecha, como la derecha se ha bizcochao, pues hay gente, hay grupos, no solamente en Austria, que están ocupando el espacio que ha abandonado la derecha, también el espacio que ha abandonado la izquierda moderada y derecha moderada, pues cada vez se han metido más y son uno solo. Lo que ha ocurrido en Francia, en Alemania, en Grecia, que te cuento, con el PASOK, en un montón de países, que prácticamente izquierda moderada y derecha moderada pues se han fundido en todo. De hecho, en Alemania pues gobiernan conjuntamente, en Austria lo mismo y en un montón de países. Y veremos a ver qué es lo que ocurre. Elecciones hace semana y media en Bulgaria, que también pues han salido candidatos de derecha a derecha. También en Estonia, derecha, derecha, y también en Moldavia, derecha, derecha, y todos en contra de las políticas de la Unión Europea, que puede encontrarse con un cisma, con un montón de países que están pues en contra de lo que están haciendo a sus espaldas. Situación bastante complicada y veremos a ver. Para la próxima actualización, detalles, pues a ver qué ocurre en la bolsa de Alepo, lo que queda. También a ver si en Ghouta, la Ghouta Oriental, se consigue cerrar. Y también pues veremos a ver qué es lo que nos deparan las milicias chiitas cuando se encuentren con peshmergas y turcos. Todo muy interesante y van avanzando las jornadas. Y yo creo que al ejército sirio se le está poniendo todo bastante de cara. Así que ponemos el punto final y nada, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado. Este vídeo lo puedes encontrar en el canal de vídeos de radioesperantia.com. Entras ahí en YouTube, pones Radio Esperantia y te encuentras este vídeo y todos los anteriores. También nos puedes seguir a través de Twitter. Yo manejo esta cuenta, @franjota. Entonces, si quieres seguirme, me sigues. Si no, no me sigas, no hay ningún problema. Pero suelo poner entre actualización y actualización pues todo lo que va surgiendo y que me llega. O sea, que no me lo guardo. Y también, pues, si deseas contactar con nosotros para cualquier cosa, radio@esperantia.com. Estamos disponibles y operativos para lo que necesites. Tenemos otra cuenta de Twitter, utilizamos menos, pero si quieres, pues también te echas un vistazo, @radioesperantia. Y todas las actualizaciones las puedes seguir a través del blog que tenemos, esperantia.com, con etiqueta Kurdistán, que lo tienes ahí, ¿ves? La del Kurdistán, pero bueno, entras en la última actualización, buscas Kurdistán, pinchas y ahí lo tienes. Y el tema que te comento siempre, YouTube no permite hacer donaciones. No, perdona, YouTube no permite monetizar los vídeos que hablan de conflictos y por lo tanto pues no tenemos ingresos. Me gustaría hacer muchas más actualizaciones, dedicar muchísimo más tiempo, pero lógicamente el tiempo que tenemos pues lo empleamos para otras cosas que nos ofrecen pues muchos más ingresos y con los que poder pagar pues todas las necesidades que tenemos, no solamente personales, sino las de la emisión de Radio Esperantia, las tres emisiones que tenemos. Entonces, por eso te pedimos que si te gusta, si quieres contribuir, si quieres apoyarnos de alguna forma, que te agradecemos. Entras en canal, entras en radioesperantia.com, te vas al apartado de donaciones, que lo tienes arriba, y pues desde un euro, un dólar, cinco euros, lo que quieras. Todo se agradece, que con el montón de amigos que estamos aquí compartiendo cada vídeo, pues con un poquito que aporte cada uno, pues mira, es una buena aportación. Esto me ayudará a seguir buscando tiempo para seguir con el proyecto y también pues para intentar pues hacer muchas más actualizaciones, que no las de las que hacemos ahora, pues uno cada 10, 15 días, por falta de tiempo. Porque ya te digo que esto requiere muchísimo esfuerzo. Esto no es te levantas por la mañana, voy a hacer una actualización. No salen los mapas solos, no salen las noticias fiables solas, tienes que contribuir y tal, y es así, es complicadísimo. Entonces, radioesperantia.com, te vas arriba, donaciones, y te agradecemos cualquier aportación, que ya te digo, nos ayudará muchísimo a seguir manteniendo el nivel. Y, por cierto, el tema periodístico, ya ves que se están cayendo las caretas y ya pues estás notando que ya no se habla tanto de lo malo que es Assad, los rusos, y ya están cambiando un poco las tornas. Hay ya medios de comunicación que empiezan ya a darse cuenta de que han cambiado las tornas, con los varapalos que se están llevando también muchos gobernantes que pensaban que la gente era idiota hasta el infinito, pero no, son idiotas hasta un punto. Pero en ese punto ya dejan de serlo y no se les puede seguir engañando. No es posible llamar rebeldes moderados u opositores a gente que está cortando cabezas. No puedes hacerle reportajes a los cascos blancos porque son una ramificación de Al-Qaeda y están haciendo verdaderas barbaridades. Y son parte de Al-Qaeda. Y tampoco pues puedes hablar de los 500.000 millones de hospitales que hay en Alepo que están siendo bombardeados y que cada semana matan al último médico del último hospital que quedaba en Alepo. Entonces, de los 15 millones de hospitales que había en Alepo, fíjate qué nivel. Había una infografía que ponía ahí y es verdad, es que tocaba a un hospital por cada ciudadano de Alepo. Si nos atuviéramos a todas las los bombardeos que dicen que les han hecho. Los hospitales no tienen interés estratégico y ten en cuenta que ni rusos ni sirios van a bombardear hospitales porque no tienen interés estratégico. Otra cosa es si guardan armas o si están pues ahí atrincherados, como suelen hacer los terroristas que usan pues escudos humanos y son muy valientes con ancianos, mujeres, niños, niñas, pero que son bastante cobardes cuando encuentran un ejército en medio. Los terroristas yihadistas son así. Ya ves, pues todos los actores de terrorismo que siguen ofreciéndonos en el Oriente Medio y también en Europa, muy valientes, pero con la gente débil, con ejércitos bien pertrechados, ejércitos bien entrenados, no tienen nada que hacer. Por lo dicho, que no quiero rellenar más, recuerda, donaciones en radioesperantia.com. Nos vemos la próxima entrega y nada, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra. Muy buenos días, tardes y hasta entonces, hasta la próxima, pues nada, que lo pases realmente bien. Hasta entonces. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.